Rainha de Congo. Hola, muy buenos días. Estamos en su programa Historias. Es un programa especializado en estudios de América Latina y este es el primer programa de historias en español. Y para arrancar, comenzar con este podcast en español, hemos decidido invitar al profesor Oscar de la Torre de la Universidad de North Carolina en Charlotte. Él enseña el Departamento de Estudios Africanos y en el Departamento de Historia. De manera general, Oscar investiga esclavitud y posesclavitud y raza en Brasil, Cuba y Estados Unidos y hace especial énfasis en sus estudios en trabajos de medio ambiente, trabajo e identidad. Lo hemos invitado, entre otras cosas, porque él acaba de publicar su libro. El título en español sería El pueblo del río, medio ambiente e identidad en la Amazonía Negra entre 1835 y 1945. Oscar, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias, Carmen. Encantado de estar aquí. Quisiéramos escuchar primero un poco de tu biografía. ¿Cómo es que alguien, un catalán, se interesa por la Amazonía Negra en el Brasil? Buena pregunta. Pues yo desde siempre soy de Barcelona, soy de un barrio obrero con un tejido asociativo muy fuerte desde los años 60 y 70. Entonces yo desde pequeño siempre ya me socialicé mientras crecía viendo cómo a mi alrededor mis hermanas colectaban fondos para el Frente Sandinista a finales de los 80. Después en el instituto seguí recibiendo noticias sobre América Latina y veía gente que estaba metida en activismo sobre América Latina, movimientos de solidaridad. Por ejemplo, en mi barrio siempre hemos tenido un hermanamiento entre mi barrio, que es Nou Barris, y el Cerro de La Habana. Siempre ha habido una sección muy fuerte de Defendamos Cuba, una organización contra el bloqueo. Y a partir de eso, pues yo ya fui a la universidad con la intención de estudiar Historia de América Latina. Después del segundo año en la universidad decidí ir a conocer la región más en persona, con lo cual estuve un año entero recorriendo el continente, pues como se dice popularmente, mochileando, viviendo de lo que podía. También estuve en contacto con gente de muchos movimientos sociales, especialmente los comités zapatistas. Y al volver de ese viaje, ya decidí realmente focalizarme totalmente en estudiar Historia de América Latina. Había dos grandes líneas de investigación en aquella época. En el departamento estaba la línea de investigación de Amazonía Andina, sobre todo bajo Pilar García Jordán, y estaba la línea de investigación sobre Afro-Latinoamérica. Y a mí me atraían las dos, y las dos me parecían impresionantes. Pero, bueno, me dio la impresión de que el estudio de Afroamérica era un área emergente y había mucho que hacer. Decidí decantarme por ella y a partir de ahí fui a la Universidad de Pittsburgh a hacer el MA y el PhD con Reed Andrews, con Alejandro de la Fuente, con Lara Putnam, con Cy Drescher, con Marcus Rediker. Bueno, eso fue una experiencia para mí inolvidable y después de la primera semana de empezar el primer semestre allí, yo ya tuve claro que yo quería ser historiador profesional, conseguir mi doctorado allí y especializarme en este tema. Antes de que saltemos a tu tema del libro y de la investigación, me interesa que nos cuentes un poquito más sobre tu relación con el movimiento zapatista. Esto era a mediados de los 90, me imagino, cuando era el boom del zapatismo. Sí, Barcelona tiene uno de los comités zapatistas más importantes del mundo, porque mucha gente que venía del movimiento anarquista y que perdió algunos referentes en los años 80 tenían una cierta tendencia a focalizarse en los zapatistas, porque como los zapatistas siempre han tenido este discurso antiautoritario, anticentralista, no les agrada el leninismo, ¿no?, sino que ellos creen en formas más asamblearias de organización, pues muchos antiguos anarquistas de Barcelona se convirtieron en miembros del Comité Zapatista, ¿no? Otra particularidad del zapatismo es que desde los años 90 usó las tecnologías de la información y la comunicación, Internet, como ningún otro movimiento social, hasta el punto de que para los zapatistas era muy importante que si el Estado mexicano intentaba oprimirlos, reprimirlos o asesinarlos en masa, Al día siguiente iba a haber manifestaciones en París, en Barcelona, en Madrid, en Nueva York, en México, Distrito Federal y en muchos otros países del mundo. Entonces, por eso en los 90 los zapatistas fueron un movimiento que galvanizó muchas sensibilidades antiguas y muchas nuevas en ciudades como Barcelona. Y por eso también pues, yo conocía a muchos activistas que eran del movimiento zapatista y asistía a una conferencia por la humanidad y contra el neoliberalismo en Belém, en Brasil. A partir de ahí conocí a activistas brasileños de diferentes orígenes y diferentes movimientos y empecé a tejer relaciones con movimientos sociales locales por todo el continente. Visité zapatistas en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en el norte de Argentina, ¿no? En Salta, en Jujuy, en Tucumán, ya tocando a Bolivia. Y a partir de ahí ya pues también fui tejiendo contactos con otras organizaciones tradicionales latinoamericanas. Y entonces nos hablabas de este salto, digamos, del activismo político a la academia norteamericana. Contanos un poco más cómo fue ese salto. Sí, pues para mí realmente, pese a que a algunos académicos les provoca un poco de rechazo el entender el activismo de una manera dogmática, para mí nunca hubo una gran separación entre la academia y el activismo, porque para mí siempre he pensado que el conocimiento libera a las personas y el conocimiento sirve para confeccionar y para crear alternativas al capitalismo y los problemas que este genera, ¿no? Entonces yo como persona pobre que viene de la clase obrera, para mí el conocimiento, el saber más sobre la sociedad, el saber más sobre la economía, el saber más sobre la cultura, siempre ha sido la mejor herramienta de la que he dispuesto para crear realidades y modelos alternativos y para entender cuál es la realidad de la sociedad occidental y de lo que los países occidentales han hecho al resto del mundo, ¿no? Entonces, para mí, la denuncia del imperialismo, la denuncia del capitalismo, siempre han estado de manera viva en mi aproximación a la historia de América Latina. Yo nunca me considero una persona dogmática, nunca me considero una persona ignorante, y para mí nunca ha habido ningún conflicto entre tener unos principios éticos irrenunciables y crear estudios que sean críticos y que provean a las personas de conocimiento y de información para conocer mejor la sociedad y saber cuáles son sus problemas. Entonces, has hecho el salto un poco de todo lo que estás hablando a estudiar algo mucho más específico, que era el caso de Brasil, y estudias, tu libro trabaja siglo XIX y principios del siglo XX, es un arco de casi 100 años. ¿Por qué no nos hablas un poco más del libro? Sí, pues en el libro yo quería analizar ¿cuál es el origen de esas comunidades negras que en la década de 1990 saltan a la palestra en Brasil y se convierten en líderes de el proceso de reconocimiento y compensación para las comunidades negras rurales, que inicialmente se llaman remanescentes de quilombos en Brasil, aunque tienen muchas otras realidades, ¿no? Pues ¿cuál es el origen de ellas? Y eso me llevó a estudiar cómo se forma un campesinato negro en la Amazonía. Entonces esto básicamente me di cuenta de que quería decir estudiar cómo las comunidades de campesinos negros de las plantaciones, muchas de ellas pueden quedarse en las plantaciones en donde trabajaron después de la abolición de la esclavitud y cómo las comunidades de cimarrones también se convierten en campesinos, ¿no? Y entonces en el libro lo que hago es discutir un poco tres periodos, digamos. Primero, la esclavitud en sí misma y el cimarronaje en la Amazonía, ¿no? Que es básicamente el último periodo de expansión de la esclavitud africana en la Amazonía, que es más o menos entre la revuelta de la Cabanagem, que es una gran catarsis y un gran cambio de la sociedad y la economía amazónica en 1835, y la abolición, o sea, en esas décadas, cómo es la esclavitud en la Amazonía y cómo es el cimarronaje, que son básicamente plantaciones produciendo cacao, pero también arroz, azúcar y algodón y otras cosas, otros productos, teniendo más o menos 30.000 trabajadores esclavizados de manera casi permanente. Y pues un segundo periodo que es analizar cómo esos esclavos y esas comunidades de cimarrones se convierten en campesinos gradualmente, ya cuando llega la abolición en 1888, y finalmente ver qué tipo de conflictos políticos y qué tipo de discursos y qué tipo de experiencias tienen las décadas después de la esclavitud, ¿no? Cuando, que eso en el norte de Brasil, en la Amazonía, coexiste con el, o es el periodo del boom del caucho. Ahora, antes de entrar en la materia del libro, quisiera que me digas, me des un poco más el contexto de la región que estás estudiando. ¿En qué medida es representativa, digamos, de la esclavitud más tradicional, de la que tal vez conocemos más, como es la zona, no sé, del café y de otras zonas que, donde tenemos como la... Claro, claro, claro. Bueno, la esclavitud africana en la Amazonía había existido ya desde el siglo XVII, pero realmente en cantidades no apreciables de mano de obra esclava llegando a la región. En realidad, el tráfico esclavo llegando a la Amazonía despega con las reformas pombalinas, porque ya a mitad del siglo XVIII, las reformas borbónicas y las reformas pombalinas, uno de los referentes que tienen es ver que las colonias de Inglaterra y Francia en el Caribe habían tenido una economía de plantación riquísima, ¿no? Entonces, Pombal intenta reproducir eso en la Amazonía. Por eso crea una compañía de comercio trayendo esclavos de África a la Amazonía. Y a partir de 1755, esa compañía de comercio hace que despegue las actividades con mano de obra africana esclava en la región. Luego se mantiene por sí misma, más allá del fin de la compañía, pero se origina en estos intentos de modernización por parte de Pombal en el siglo XVIII. Luego viene todos los conflictos y la guerra que hay en la Amazonía alrededor de la independencia, que es la revuelta de la Cabanagem, en la cual los sectores populares usan las ideas del liberalismo para protestar contra el poder de los comerciantes portugueses justo después de la independencia de Brasil, ¿verdad? Ahí se parte y se corta el vínculo entre Belém y la importación de esclavos de África, porque además los traficantes de esclavos a Belém eran la mayoría portugueses, a diferencia del resto de Brasil. Y una vez pasa los conflictos generados por esa revuelta alrededor de la independencia, en el siglo XIX hay unas últimas décadas de consolidación y expansión de la esclavitud africana que van desde 1830 o 40 hasta 1860 y 70, ¿no? Y diferencias con el resto de Brasil, pues para empezar, una economía de plantación adaptada al medio ambiente local, bastante diversificada, usando fuentes de energía especiales de la región amazónica, y un tipo de esclavitud africana también en contacto cultural con la población indígena. Esto es importante porque para muchos africanos esclavizados que vienen en la Amazonía, ellos traen también un bagaje cultural importante de la zona de Congo y Angola que les sirve para entender la agricultura y la economía extractivista de la Amazonía. Es decir, hay un buen número de actividades económicas y extractivas que ellos ya llevaban a cabo en la zona de Congo y Angola, en África Ecuatorial, que en la Amazonía también las utilizan. Entonces, ahí tenemos unas cuantas diferencias importantes con el resto de Brasil, ¿no? Una economía que es de plantación, pero es bastante diversificada, una mano de obra africana que puede usar sus conocimientos económicos y sociales importados de África de manera muy exitosa en la Amazonía, y bueno, unos marcos temporales e históricos un poco diferentes de lo que pasa en el resto de Brasil. Esas son algunas diferencias importantes, yo creo. ¿Y es esta la zona cauchera también? ¿Esta va a ser un poco más tardíamente también la zona del caucho? Sí, sí, ya en la década de 1860 el caucho toma la delantera en las exportaciones de la región, adelanta al cacao, pronto adelantará todos los demás productos de exportación juntos, esto creo que pasa alrededor de 1870, pero la antigua mano de obra esclava en la década de 1860 y 70 no es que realmente se libere, sino que las propiedades en las que trabaja pasan de producir productos de plantación para exportación a producir alimentos, sobre todo, para mercados locales. Pero, de nuevo, la esclavitud africana no se disuelve en la Amazonía con el caucho, sino que se transforma. Y la prueba de ello es que Pará es la única región brasileña fuera del sureste cafetero que absorbe más mano de obra de la que libera hacia el sureste cafetero en las décadas de 1860, 70 y 80. De nuevo, no hay ninguna otra región en Brasil que gane más mano de obra esclava de la que pierda, a excepción de las zonas cafeteras del sureste, Río, São Paulo, Minas. Y ahora tú nos hacías Santo. Una temporalización y tú veías el periodo de esclavitud y luego el periodo de la abolición. Entonces, ¿cómo afecta la abolición a esta región? Pues realmente cuando llega el abolicionismo y cuando la población esclavizada empieza a usar los métodos legales para liberarse a sí misma, ya hay unos procesos de campesinización bastante avanzados. Tanto la población negra libre, obviamente, como la población esclavizada ya practica unas actividades económicas de cultivar la tierra en sus conucos, de extraer productos del bosque y, muy importante, de venderlos a las redes de comerciales que surcan la Amazonía, ¿no? Los aviadores, las casas comerciales, que ya está muy avanzado en la década de 1860 y 70, ¿no? Entonces, digamos que la abolición prácticamente viene como proceso legal a una región en donde, desde un punto de vista social y económico, la población esclava ya había conseguido desarrollar unos márgenes de autonomía altos gracias a cultivar la tierra de la manera en la que se hace la Amazonía y conjugar eso con la extracción de varios productos del bosque o del río y vendérselos a regatones o aviadores, ¿no? O sea, esto la población esclava ya lo hace y es un proceso muy avanzado y, de nuevo, cuando llega la abolición ya se habían convertido la mayoría de población esclava tenía un tipo de actividades, un perfil económico más de campesino amazónico, que es campesino barra extractor, que de esclavo de plantación. Ahora, en tu libro tú utilizas dos metodologías. Tú utilizas mucho de la historia social, pero también de la historia ambiental. Entonces, me gustaría que nos expliques cómo estas dos herramientas te han ayudado a mirar tu objeto de estudio. Pues de alguna manera, la literatura sobre esclavitud, la historiografía sobre la esclavitud, ya traía implícito un enfoque ambiental, en el sentido de que cuando uno mira el libro de Philip Morgan, Slave Counterpoint, el estudio comparativo de la esclavitud en la bahía de Chesapeake con el tabaco y en Carolina del Sur con la producción de arroz, o cuando uno mira el libro de Stuart Schwartz, Sugar Plantations in Bahian Society, o cuando uno mira el trabajo de John Soluri, o de Barbara Weinstein, o de muchos otros historiadores, hay la idea subyacente de que el tipo de actividad económica que un trabajador lleva a cabo, un trabajador esclavizado en este caso, lleva a cabo, el tipo de unidad productiva, el tipo de organización de la producción, el tipo de demografía de una propiedad esclava en concreto, eso tiene un impacto en el tipo de cultura y de ideas que se genera en una comunidad esclava, ¿no? Entonces, esta idea de que el triángulo formado por las condiciones ambientales, ¿verdad?, de un determinado producto agrícola, las condiciones de trabajo y la cultura de un cierto grupo demográfico, ese triángulo realmente, esas interrelaciones son muy fuertes y explican por qué en Carolina del Sur hay lengua gula y cultura gula y por qué en la bahía de Chesapeake no la hay, ¿no? Eso explica por qué en São Paulo tenemos un tipo de campesinato negro que es casi industrial, o en Cuba tenemos un tipo de campesinato negro que, cuando pasa la abolición, todavía tiene que trabajar fábricas rurales prácticamente, mientras que en la Amazonía tenemos un tipo de campesinato negro que viene de unas propiedades agrícolas que ya producían alimentos y, por consiguiente, permiten a los que vivían allí convertirse en campesinos produciendo alimentos de manera mucho más fluida de lo que lo hace en Cuba o en São Paulo, ¿no? En la Cuba azucarera o en São Paulo. Es decir, ese triángulo entre medio ambiente, trabajo y cultura es algo que ya venía implícito, pero que, de nuevo, la historia ambiental hoy en día está enfatizando mucho más y dando nuevos contenidos y bueno, variando un poco también. Pero para mí ese es el triángulo que yo siempre he tenido en mente y por eso para mí la literatura sobre esclavitud e historia ambiental siempre ha tenido tanto sentido. Y este tú dirías que es uno de los aportes del libro, hablar del campesinado negro. Ese, no sé si estoy sintetizando bien lo que tú consideras que son los aportes del libro y si tú nos puedes como remarcar los argumentos más importantes. Sí, sí, totalmente. Pues yo argumento un poco que es a partir de las ideas y las prácticas relacionadas con el mundo natural, con el medio ambiente, que podemos hablar de un campesinato negro en la Amazonía, ¿no? Cuando analizamos el tipo de estrategias productivas, el tipo de estrategias económicas y estrategias discursivas de los campesinos negros de la Amazonía después de la abolición, nos damos cuenta que ellos en muchos casos aglutinan sus identidades negras alrededor de esas estrategias tanto materiales como ideológicas, ¿no? Es decir, los campesinos negros en la Amazonía, cuando interactúan con las autoridades del Estado en la década de 1920 y les dicen, esta tierra nos pertenece, nosotros hemos estado aquí por generaciones, lo que les dicen las autoridades es, nosotros somos el pueblo del Curuá, o Povo do Curuá, el Curuá es un río, ¿no? Y eso, cuando desgranan ese discurso, explican que quiere decir que durante generaciones los ancestros de ese campesinato negro habían estado extrayendo nueces del Brasil, ¿no? Castaña do Pará, de ese río, teniendo interacciones con casas comerciales locales y además de eso teniendo interacciones con políticos locales en virtud de eso, ¿no? Es decir, que ese discurso y esa idea de ser el pueblo del río Curuá trae unas tradiciones económicas, políticas e identitarias específicas a ese campesinato negro, ¿no? Eso les hace, es decir, son un vínculo con sus tradiciones ancestrales como cimarrones en ese caso. Si vamos a las comunidades que descienden de esclavos de plantación, también las vamos a ver de manera análoga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esto en el contexto brasileño? Porque en el contexto brasileño no se habla mucho de campesinato negro, ¿no? Hay buenas razones para eso, porque es cierto que, por ejemplo, en términos de composición, digamos, puramente racial y cultural, y digamos, composición racial y étnica, las poblaciones rurales brasileñas son esencialmente mezcladas realmente entre europeos, africanos e indígenas. Pero bueno, al mismo tiempo, eso no quita que exista discursos y experiencias que sobrevivieron varias generaciones y que han llegado hasta el presente, de grupos campesinos y de regiones en las que la gente se considera campesinos negros, aunque no lo digan en términos explícitos. O sea, lo que nos estás diciendo es que en el periodo de post-abolición, en un momento en el que ya no se reconocían razas técnicamente, la manera de articular identidad era a partir de apelar a esta identidad regional, identidad negra, pero que estaba ligada a una región. Era una manera de articular su identidad negra, claro, de otra manera. Claro, claro, claro. Estas, digamos, identidades negras en el Brasil rural nunca van a ser tan fuertes como eran en el sur de Estados Unidos, en el cual grandes porcentajes, bueno, alguna gente diría que no en algunos estados, pero vaya, grandes porcentajes de población negra sale de la esclavitud y se convierten en aparceros, en sharecroppers. Y esto, claro, diferencia muy bien la población negra del sur de la población blanca del sur, entre otros factores, ¿no? En Brasil no hay una distinción tan importante entre campesinos negros y el resto, ¿vale? Esto no existe. Pero a nivel regional sí que vamos a ver experiencias y discursos que sí que tienen un contenido que hace referencia a su historia como antiguos esclavos y como antiguos cimarrones, ¿no? Sí que se puede y sí que se debería en muchos casos usar la categoría de campesinato negro para referirnos a esas experiencias y a esas ideas. Ahora, el libro llega hasta 1945, lo que significa que tú ves un poco la relación de esta región con el surgimiento de este Estado Novo, ¿no? Entonces, sí, ¿nos puedes hablar un poco más de eso? Sí, sí. Pues mira, hay muchas comunidades negras, de campesinos negros en la Amazonía, que en la década de 1920, en la cual ya hay protestas y conflictos muy fuertes derivados del carácter oligárquico de la República Velha en Brasil, de la Primera República. Hay todos estos conflictos sociales en todo Brasil y en la Amazonía estos conflictos sociales son muy visibles, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, en la década de 1920, los gobernadores que tienen este carácter súper oligárquico habían dado estas concesiones a agribusiness, a grandes emprendedores agropecuarios, muchos de ellos extranjeros, como Henry Ford. Los gobernadores habían dado, claro, concesiones enormes de tierras a grandes emprendedores y terratenientes extranjeros, ¿no? Entonces, esto, cuando lo conjugas con las grandes diferencias sociales, la gran desigualdad de la Primera República en Brasil, crea un malestar social y unos conflictos enormes. Y el campesinato negro de muchas regiones amazónicas participa en la ola de protestas que se dan en la década de 1920 en la Amazonía. Por ejemplo, en esa década hay en la región de Baixo Amazonas muchos extractores de castaña, muchas comunidades de descendientes de cimarrones que extraen castaña, tienen conflictos enormes porque en la década de 1920 llegan muchas casas comerciales de propiedad de emprendedores italianos o de Oriente Medio, sirio-libaneses, ¿verdad?, a privatizar las tierras en las que ellos habían vivido y de las cuales habían extraído castaña. Esto genera unos conflictos y hace que los campesinos negros participen de toda la ola de protestas que va a traer a la era Vargas en Brasil. No podemos olvidar que en la Amazonía hay dos revueltas tenentistas súper importantes en la década de 1920 que tienen un impacto nacional, no solo regional, ¿verdad? En 1920 y creo que la otra es en 1931. Pero sí, el campesinato negro de la Amazonía participa de manera muy importante en la ola de protestas de la década del 20 que va a llevar al ascenso del varguismo y eventualmente el populismo brasileño. Entonces, en este caso, este último periodo, tú estás rescatando cómo estas comunidades reafirman un poco una identidad nacional, nacionalista de alguna manera. Sí, sí. Cuando llevan a cabo estas protestas contra la privatización de tierras por parte de comerciantes extranjeros, ellos se llaman a sí mismos el pueblo del Curuá, el pueblo de Trombetas, y también le dicen a las autoridades que ellos están protestando como buenos brasileños, que ellos son buenos brasileños y que no pueden permitir que lleguen extranjeros a alienar sus tierras y convertirlos en pobres, ¿no? Y precisamente este discurso nacionalista es uno de los discursos centrales de las coaliciones populistas que van a llevar al varguismo al poder y que van a tener este discurso nacionalista fuerte, nacionalista en el sentido de defender a los sectores populares contra la oligarquía y los poderes imperialistas, ¿verdad? Entonces, sí, los campesinos negros también tienen este discurso de ser buenos brasileños. Ahora, te hago una pregunta un poco injusta, pero me gustaría saber en qué medida tu trabajo, en su totalidad, aporta a dos cosas, a la historiografía brasileña en general y tal vez, si te arriesgas, a la historiografía latinoamericana en general. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. No es una pregunta injusta, yo creo que... Bueno, pues en general, cuando miramos a la historiografía brasileña, yo insisto en que para mí podríamos hablar de un campesinato negro, creo que es un concepto que deberíamos usar más y que puede dar frutos muy jugosos a la historiografía de los afrobrasileños, pero en general también al estudio de la historia del Brasil rural, ¿verdad? Y en segundo término, también me gusta enfatizar dos contribuciones más. Una, a las raíces populares del varguismo y los cambios que tienen lugar en Brasil en 1930, empezando en 1930. Y en segundo lugar, me gusta pensar que la panorámica que yo doy de la esclavitud en Amazonía debería incorporarse un poco al estudio de la esclavitud en el resto del país. Porque, insisto, para mí la esclavitud en la Amazonía jugó un papel fundamental en la economía de la región, entre la cabanagem y el boom del caucho, y además tenía unos rasgos sociales, demográficos y sociales y económicos interesantes de estudiar, como esas vinculaciones muy fuertes a la economía extractiva, el proceso de campesinización que tiene término en la Amazonía, o incluso las adaptaciones al medio ambiente amazónico. Es decir, que yo creo que esto debería tenerse en cuenta cuando se estudia en general esos temas a nivel de Brasil. Y a nivel de América Latina, yo creo que hay un diálogo pendiente muy importante que hacer, viendo un poco el tipo de poblaciones rurales y el tipo de poblaciones negras que vemos en zonas con economías extractivas, como el Pacífico colombiano, ciertas áreas de Ecuador, las comunidades negras de América Central y las de Brasil. Creo que hay un diálogo pendiente por hacer entre las poblaciones de esas regiones. De alguna manera, y tú decías esto al principio del programa, haces también una ligazón entre lo que está pasando hoy con la situación de la Amazonía ahora, pero también hace 20 años con las demandas por territorio que se hacen en esta zona y tu estudio hacia el pasado. Entonces, si puedes hacer esta ligazón un poco más explícita. Sí, sí, claro. En 1988 se pasa la Constitución Nueva de Brasil, que tiene este artículo que dice que a los remanescentes de quilombos se les entregará título a las tierras que ocupan. Y esto, cuando se pasa este artículo constitucional, lo único que la gente sabe sobre quilombos y lo único que los representantes a la Asamblea Constitucional saben sobre quilombos es saber que había una cosa llamada palmares en la historia colonial de Brasil que fue muy importante. Esto es todo lo que saben sobre quilombos. Nadie se imagina que en 5 años iba a haber centenares de comunidades negras rurales de todo Brasil clamando por sus derechos e reivindicando sus derechos y demandando que el Estado las reconociera y les diera sus títulos de tierras. Entonces, las primeras comunidades reconocidas como remanescentes de quilombos con ese artículo constitucional, que se reconoce en el año 95, si no me equivoco, son 3 y una de ellas es Boa Vista, del río Trombetas, ¿verdad? Empezando en el 95 y siguiendo a finales de los 90 y principios de los 2000, se da una paradoja. La mayoría o un gran número de estas comunidades que usan ese artículo constitucional y su despliegue legislativo son de Pará, son de la Amazonía. ¿Cómo puede ser que en el norte, que supuestamente no había población negra, de golpe y porrazo sea la región que está liderando ese proceso a nivel de Brasil, ¿no? Y ahí pues empiezan a producir estudios primero locales y luego regionales sobre la esclavitud en la Amazonía, la formación de comunidades negras, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso genera una demanda por conocer más la Amazonía negra y mi libro intenta contribuir a esa demanda, ¿no? Iluminando tanto o, digamos, arrojando luz sobre la historia de la población esclava y de la población cimarrona en la región. Tu trabajo es un trabajo principalmente de archivos. ¿Nos puedes hablar un poco de tu trabajo metodológicamente? Y has hecho también entrevistas utilizando un poco los casos del 88 y los casos que vienen después. Sí, yo llevé a cabo trabajo de archivo y también hice historia oral para los últimos capítulos, para los que tienen que ver sobre los conflictos post-abolición. Entonces, en términos de archivo, me apoyé en una fuente muy usada en Brasil, que son los inventarios post-mortem, que traen mucha información demográfica muy detallada sobre la población esclava. Entonces, yo usé eso para trazar mis retratos de cómo era la esclavitud en la Amazonía. Y luego, para estudiar las formas de campesinización, pues estudié, elegí estudios de caso de comunidades en concreto, tanto una que descendía de esclavos como una que descendía, varias que descendían de cimarrones, y usé los archivos de la región de Pará, que son muy ricos, el archivo del estado de Pará, que es muy bueno, el Centro de Memoria de la Amazonía, que es muy bueno, los archivos locales y las notarías públicas, que son muy buenos, y tuve la suerte de poder acceder al Instituto de Terras do Pará, que tiene la documentación sobre propiedades fundiarias en concreto en la región. En esa época tuve la suerte de poder acceder a ese archivo. Y de nuevo, para estudiar los vínculos con los comerciantes de Castaña do Pará y los conflictos en la década de 20, 30, 40 pues ahí crucé fuentes orales con fuentes de archivo y, bueno, tuve hallazgos muy interesantes, ¿no? ¿Y son archivos de reciente acceso o son archivos que historiadores han estado ya utilizándolos desde hace tiempo? Se han utilizado, lo que pasa es que como la gente tiene muchos prejuicios con la Amazonía, los historiadores tienen muchos prejuicios, los historiadores brasileños no conocen prácticamente la Amazonía, pues piensan que no hay buenos archivos en la región y en realidad están entre los mejores del país. Son muy ricos, sus colecciones son enormes y hay muchos temas que estudiar en esos archivos. Perfecto, te agradezco muchísimo la mirada que nos has dado sobre la historia del Brasil, de la Amazonía en el siglo XIX y parte del siglo XX. Antes de dejarte ir, me gustaría preguntarte por tu siguiente proyecto. Bueno, gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad para dar a conocer mi trabajo. Y en este momento he cambiado un poco el foco momentáneamente porque quería acceder a archivos que estuvieran un poquito más cerca de Charlotte y de Carolina del Norte, que es donde vivo y trabajo. Y en estos momentos mantengo el foco en estas relaciones entre medio ambiente, trabajo e identidad. Pero en lugar de Brasil, estoy llevando a cabo un estudio sobre la ciudad de Matanzas, la población negra que hay en la ciudad de Matanzas, estudiada desde un punto de vista ambiental, ¿verdad? Analizando cómo diversos factores ambientales como las enfermedades, el trabajo en el río San Juan y el uso de animales para trabajo y para el tiempo libre con las peleas de gallos, articulan espacios racialmente segregados y articulan espacios de convivencia racial, ¿verdad? Que serían un poco los dos grandes temas que emanan y que traslucen de Cuba cuando se forma como nación. Cómo, por un lado, hay una convivencia y una coexistencia y una sociabilidad interracial muy fuerte que da lugar al discurso de una nación para todos, mientras que al mismo tiempo el racismo sigue vivo, pese a esas formas de sociabilidad, ¿verdad? Entonces yo al estudiar estos espacios que estoy estudiando en Matanzas, desde un punto de vista social y ambiental, quiero ver cómo las dos ideas coexisten, ¿no? Que es una de las grandes cuestiones en el estudio de las relaciones raciales en América Latina. ¿Cómo puede ser que la sociabilidad interracial coexista con las ideas racistas? Muchísimas gracias. Hemos hablado con el profesor Oscar de la Torre. Él enseña en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y lo hemos entrevistado para hablar sobre su libro El Pueblo del Río, Medio Ambiente e Identidad en la Amazonía Negra 1835-1945. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a Historias y mucho H para todos.